Muy bien, lo que acabamos de escuchar es lo que a mi gusto, no sé si alguien más lo comparta conmigo, es la mejor canción del 97, The Verve, Leadership Symphony, aquí en Radioactivo. Que viene, aparece en un álbum que se llama Urban Hymns, y por ahí hubo una bronca con los Rolling Stones por hoy famosa, porque pues... La canción trae un sampleo de una versión orquestral de una canción de los Rolling Stones. Pero la bronca no fue con los Rolling Stones, sino con un tipo que fue su manager durante sus los primeros años de su carrera. Entonces el tipo tiene los derechos del catálogo y fue él el que grabó canciones de los Rolling Stones con orquesta. De ahí toman un fragmento los señores de The Verve y se crea una polémica que los dejó sin regalías. ¿Sabes cuánto ganó The Verve por haber hecho esta canción? ¿Cuánto? $1,000 de regalías de autor. $1,000 nada todo. Más. Pues bueno, qué mal, qué manchado. Ni hablar. Un día de sueldo de Edgar. Oigan, y lo que vamos a escuchar a continuación, que sí vale la pena hablar, por ejemplo, de Robbie Williams, que pues su sonido sería muy semejante a Oasis, o a este grupo inglés también británico. Y vamos a escuchar Old Before I Die, y después vienen las Spice Girls. Que Robbie Williams... Ay. Cabe agregar, era integrante de un conjunto de esos coreográfico vocales llamado Take That. Bueno, Take That, ¿no? Sí, claro. La de sí. Whatever you do, na, na, na, na. Entonces, él era de los integrantes y fue el primero que se salió del grupo. Saliendo del grupo, el tipo se fue a Glastonbury a emborracharse con los de Oasis. Estoy hablando de Glastonbury versión 95. A emborracharse con los de Oasis y a agarrar unas parrandas que dice el tipo que acababa en casa de Bono, rodeado de una foto de Bono, de fotos de Bono con Nelson Mandela y cosas por el estilo. Festival de egolatría. Y pues bueno, de las Spice Girls, ¿qué les podemos decir? Pues que la pueden escuchar mientras lavan los trastes, ¿no? O mientras hace el quehacer en su casa la señorita. ¿Cuál sería el equivalente de las Spice Girls en México? ¿Las primas podría ser? O los primos, bueno, no los nenas. Primos, porque a las nenas mejor, porque sí, porque las primos resultaron ser primos. Las no, nenas. Pero por lo menos hacen música que llena de alegría el corazón de millones de personas. Sí, además Spice Girls es también música que pusimos en este disco para el sábado, que usted lo ponga y se ponga a lavar al perro. Digamos que son como las seis Miss Universo, todas con alguna habilidad que andan rolando por todo el mundo y en lugar de hacer música, pues andan dando dicha a todos los hombres que tengan el ojo pelón para verlas. Nada más que ya les agregaste una integrante. La canción se llama Spice Up Your Life y viene en Spice World, el disco que además tiene el nombre de su película que está próxima a estrenarse.